de unos mariscos, pa' que le hagas una sopa, porque esto viene engomado. La quiero bien calientita, junto con un limoncito, pero antes traen un trago, pa' que me caiga muy bien. Qué buena está la sopita, qué buena cayó ese trago. Ahora que estoy sudando, me siento un poco mejor. Porque tengo hambre de amor, cosita buena. ¡Vamos todos! ¡Arriba la palmita! Dame sopita, mi amor. Dame un traguito, mi amor. Con limoncito, mi amor. Para sentirme mejor. Ya te visto, no puedo esperar. Yo te tanto que voy a morir. Dame sopita, mi amor. Dame un traguito, mi amor. Con limoncito, mi amor. Para sentirme mejor. Que la muerte está en copa, tú ves. Mira que estoy temblando, mi amor. Ya te visto, no puedo esperar. Yo te tanto que voy a morir. Dame sopita, mi amor. Dame un traguito, mi amor. Con limoncito, mi amor. Para sentirme mejor. Dame sopita, mi amor, dame un traguito, mi amor, con limoncito, mi amor, para sentirme mejor. Que la muerte está en copa, tú ves, mira que estoy temblando, mi amor, date prisa, no puedo esperar, yo te toco, te voy a morir. Dame sopita, mi amor, dame un traguito, mi amor, con limoncito, mi amor, para sentirme mejor. Que la muerte está en copa, tú ves, mira que estoy temblando.